Y si todavía no conoces nuestra tienda online, te invito a visitarla en ponerunanuncio.com, donde encontrarás productos seleccionados con mimo, a buen precio y con la garantía de que detrás hay un equipo que te asesora de verdad. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a enfrentarnos a ese monstruo que vive en casi todas las casas, el armario, ese que está a reventar de ropa, de por si acaso, si de esto seguro que vuelve a llevarse. Y que nunca vuelve. Y que nunca vuelve, exacto. El dilema es siempre el mismo. ¿Lo tiramos, lo donamos o lo dejamos ahí, ocupando espacio? Bueno. Pues hoy vamos a analizar a fondo una fuente que propone una salida, una muy del siglo XXI. Venderlo todo en Vinted. Y es que es muy interesante porque la guía que tenemos sobre la mesa, que se titula Guía definitiva para vender ropa en Vinted, es mucho más que un simple manual, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Es como una ventana a todo un ecosistema económico. Vamos a ver cómo se mezcla la psicología del consumidor, la economía circular y, bueno, un diseño de aplicación móvil que está pensado para que todo parezca insultantemente fácil. Exacto. Nuestra misión hoy es desgranar esa guía para entender qué funciona de verdad. No solo los eslóganes, sino los trucos. Y también la maquinaria que hay detrás, ¿no? Esa que no se ve, pero que hace que la plataforma sea un gigante. Pues vamos a ello. Venga. De acuerdo, la guía nos lleva de la mano. Antes de entrar en el cómo, quiere convencernos del por qué. Claro, primero el gancho. Eso es. Quiere que veamos ese montón de ropa no como un problema, sino como una oportunidad. Y lo hace con 5 promesas principales. Vale. Las primeras, las obvias. Ganar un dinero extra y, por supuesto, liberar espacio. Pero fíjate, fíjate en el lenguaje que usa, que es muy deliberado. A ver. No dice, vende tus trastos viejos, para nada. El texto insiste en la idea de que algo que estaba olvidado vuelve a tener valor. ¡Ah! Es un reenfoque psicológico total. Total. Pasas de sentirte culpable por acumular a sentirte inteligente por revalorizarlo. Y eso, claro, conecta con el punto de la sostenibilidad. No tiras nada, alguien lo aprovecha. Es un argumento muy potente hoy en día. Es cierto, apela a la conciencia. Pero donde creo que de verdad intenta captar al escéptico es en la parte práctica. La logística. La logística. La guía afirma que los envíos son súper cómodos. Y yo, que he intentado vender cosas por internet, sé que eso puede ser una pesadilla. ¿De verdad es tan sencillo? Pues el artículo argumenta que sí, y señala un elemento como el gran cambio, la red de puntos de entrega. Los famosos puntos de recogida. Esas. La idea de que solo tienes que imprimir una etiqueta, pegarla en un paquete y, vamos, dejarlo en la papelería de la esquina. Sin pesar nada, sin hacer colas, al eliminar esa fricción, que es el mayor obstáculo, abren la puerta a millones de personas. Entiendo. Y la última promesa que menciona el texto es la de crear un círculo perfecto. Ajá. La idea de que el dinero que ganas se queda como saldo en la app y lo puedes usar para comprar. Renovar el armario sin que el dinero toque tu cuenta bancaria. Esto suena muy bien para Vinted, claro. Suena genial para ellos, pero ¿la gente realmente hace eso? ¿O cobra y se va? Es una pregunta clave. La guía lo presenta como un ideal, y es el pilar de su modelo de negocio. Quieren retener el capital dentro de su ecosistema. Claro. Y aunque no da datos, la propia interfaz de la aplicación te empuja a ello. Es mucho más fácil pagar con el saldo Vinted que transferirlo a tu banco. Están diseñando el camino de menor resistencia. Totalmente. Para que el dinero siga fluyendo dentro de sus muros. Vale. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la guía no solo habla de vender, sino de un programa de referidos, efectivamente. O sea, no se trata solo de ganar dinero con tu ropa, sino también invitando a otras personas. Y esto destapa una estrategia de crecimiento que es fundamental para ellos. La plataforma incentiva a sus propios usuarios para que se conviertan, digamos, en sus promotores. En sus embajadores. Exacto. ¿Y la fuente da detalles? Para empezar, el enlace de invitación solo funciona dentro del mismo país. Un enlace de Vinted de España no sirve para Francia, por ejemplo. Vale. ¿Y qué se gana exactamente? La guía lo divide en dos recompensas, ¿no? Eso es. Dos fases. La primera. Si la persona que invitas publica 3 artículos en los 7 días después de registrarse, tú, que invitas, recibes 5 € en cupones. Ojo al dato. No basta con registrarse. No. Tienen que actuar. Tienen que añadir oferta al catálogo. Claro. Están incentivando la creación de valor para la plataforma desde el minuto 1. Quieren usuarios activos, no fantasmas. ¿Y no acaba ahí? No, no. La segunda recompensa, la segunda fase, es si esa persona vende un artículo a través de la opción comprar en sus primeros 30 días. Vale. Si lo consigue, la persona que invita recibe otros 10 euros. Otros 10 euros en cupones. En cupones, sí. Lo fascinante aquí es el doble incentivo. A ver. No solo se premia la captación, sino que se incentivan dos acciones clave. Aumentar la oferta, con los tres artículos, y validar la calidad del nuevo vendedor, con esa primera venta. Es una forma muy inteligente de asegurar no solo el crecimiento en número, sino también en actividad, en transacciones. Exactamente. Entonces, consigues cupones, no dinero en efectivo, y la guía, supongo, especifica bastante las condiciones de uso. No es tan simple como, toma 15 euros. Para nada. Y estos detalles son fundamentales para entender el sistema completo. La fuente menciona varios puntos clave. El primero. La caducidad. Los cupones expiran a los 90 días. Hay un sentido de urgencia para usarlos. Tienes que volver a la app. Tienes que volver. No puedes acumularlos para siempre. Después, el uso limitado. Solo se puede usar un cupón por pedido. Vale, uno por uno. Y aquí viene lo importante. El pedido mínimo. El pedido debe ser de al menos 15 euros. Espera, ¿15 euros? 15 euros, sin contar gastos de envío ni la protección al comprador. O sea que, para usar mi cupón de 2 euros, tengo que hacer una compra de al menos 15. Justo. Esto asegura que el cupón incentive compras de un cierto valor, no para liquidar artículos de un euro. Entiendo. No es para conseguir cosas gratis. No. Es un descuento. Y además, hay exclusiones, ¿eh? No se pueden usar en artículos con envío personalizado ni para pagar ciertas tasas. Y, por supuesto, son intransferibles. Y hay un tope. La guía dice que se puede ganar un máximo de 1.000 euros al año en cupones con este programa. Sí, supongo que es para evitar un uso profesional o fraudulento del sistema. Claro. Lo limita a su propósito original, el crecimiento orgánico a través de redes personales, en lugar de que se convierta en una fuente de ingresos para unos pocos super reclutadores. Es una salvaguarda, vamos. Exacto, para mantener el equilibrio del ecosistema. Entonces, a ver, si unimos todas las piezas que nos da esta guía, la imagen que aparece es muy completa. Sí. Por un lado, tenemos el Vinted para el usuario, una herramienta que parece muy práctica, bien pensada, para dar una segunda vida a la ropa. Sí, con sus beneficios claros de ganar dinero, liberar espacio. Y por otro, al profundizar, vemos que hay una maquinaria de crecimiento muy bien pensada detrás. El programa de referidos. El programa de referidos, que convierte a los usuarios en embajadores de la marca, a cambio de incentivos para seguir comprando, claro. En esencia, la fuente lo que describe es un modelo que entrelaza la sostenibilidad, la conveniencia personal y una estrategia de marketing viral. Se presenta como un triple beneficio, ¿no? Para quien vende. Para quien compra. Y, por supuesto, para la plataforma que lo facilita todo. Justo. La guía, de hecho, se centra mucho en la perspectiva del vendedor, del reclutador, y lo enmarca todo como un ciclo muy positivo. Sí, lo presenta como una forma de ganar por todas partes dentro de la economía circular. Y eso nos deja con una reflexión final para darle vueltas. A ver. Este modelo, que se presenta como una victoria para el consumo consciente, ¿realmente lo es? Esa es la gran pregunta. Porque, a ver, al incentivar el consumo con cupones que caducan y que requieren compras mínimas, ¿te están empujando a comprar? Te están empujando a comprar. Entonces, ¿hasta qué punto se está fomentando un consumo más consciente y reducido? ¿O simplemente se está redirigiendo nuestro impulso de comprar hacia un nuevo canal? Uno de segunda mano, pero un canal al fin y al cabo. Exacto. Un canal más eficiente, de segunda mano, sí, pero que mantiene intacta o incluso puede que acelere la frecuencia con la que sentimos la necesidad de consumir moda. Una reflexión muy interesante, desde luego. Entra ya en ponerunanuncio.com. Allí no solo encontrarás productos de calidad, sino también consejos para que aciertes en cada elección. Y si tienes dudas sobre qué comprar, cómo usarlo o necesitas asesoramiento personalizado, deja tu consulta directamente en la web. Estoy aquí para ayudarte. Nos escuchamos en el próximo programa y que nunca te falten ganas de escribir, organizar y crear.